11:30, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad. En este caso, como comentábamos al principio, vamos a acercarnos ya a diferentes citas navideñas que durante los próximos días se van a desarrollar en nuestro municipio. En concreto, estamos hablándoles del concurso local de Belenes, que un año más se organiza por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, un concurso cuyo plazo ya está abierto hasta el 9 de diciembre, hasta el próximo viernes. Tienen oportunidad de inscribirse aquellas personas que lo deseen para poder optar, bueno, pues a participar en lo que va a ser este concurso local de Belenes. Hoy nos acompañan dos integrantes de la federación, de su directiva, para informarnos precisamente de este asunto. Está con nosotros Mercedes Guerrero. Muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Manuel Sierra. Buenos días. Buenos días. Ambos conocidos de esta casa, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de, bueno, pues precisamente de todo lo que va a ser el desarrollo, ¿no?, de este concurso local de Belenes, que, como decíamos, el plazo está abierto, se abría el pasado 28 de noviembre y estará presente hasta el 9 de diciembre. No os pregunto por la inscripción porque es muy pronto, ¿no? Estamos a dos todavía y imagino que es muy pronto. ¿Cómo va esa inscripción? Sí, mira, ya hay algunas, poquito a poco pues la gente va llamando. Lo que sí pedimos es que a lo mejor hay momentos que no estamos, porque uh-huh. abrimos y a lo mejor tenemos que salir, no, pero que no se preocupen, que llamen mejor a los móviles, sí, que es más seguro que contacten con nosotros, o al correo electrónico, que también lo tenemos puesto en Facebook. Un correo electrónico para que puedan dejarnos ahí su dirección, teléfonos y demás. Pues hay que también esas posibilidades para contactar con el concurso o participar en este caso en el concurso local de Belenes. Un concurso que no habéis puesto la edición este año. No lo hemos puesto intencionadamente, porque eso es algo que la federación hacía antiguamente, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es retomarla. Y como hay veces que sí, veces que no, según dependiendo de la economía, pues no lo hemos querido poner este año. Sí, que de tal manera es un concurso que durante los últimos años se ha venido desarrollando, ¿no?, en este periodo navideño también. La verdad es que sí, últimamente sí lo estamos haciendo todos los años. Lo que pasa es que, como ha dicho ya Mercedes, anteriormente eran, pero ahora es que cuando podemos, cuando vamos pudiendo, entonces es cuando lo hacemos. Cuando se tiene. No, y aparte de lo que ella ha dicho, aparte de que nos pueden llamar al teléfono al fijo, al 956-46-2311, nos pueden llamar al 651-652-656-170 y al 651-568-164. En cualquiera de ellos le podremos atender para las personas que se quieran inscribir o que quieran preguntar algo sobre el concurso. ¿Y este año cómo se presenta el concurso local de Belenes? Pues hay dos modalidades. Una es colectivo, que constará de dos premios. El primero será de 125 y el segundo de 75. El individual también consta de dos premios. El primero es de 100 euros y el segundo de 50. Y esperamos que participe, que haya mucha participación. Hay mucha competitividad en Ubrique porque hay unos belenes que son, vamos, artesanales, y entonces es muy difícil de decidirse a quién darle el premio, ¿no? Pero una ayudita y... Y aparte de que esto lo precisamente lo organizamos la Federación de Asociaciones, pero que se puede inscribir cualquier persona individualmente, que no tiene por qué pertenecer a ninguna asociación ni nada. O sea que nosotros lo aceptamos a cualquier persona, cualquier colectivo que no pertenece a ninguna asociación, no pasa absolutamente nada, que es abierto para todo el pueblo. Cualquier colectivo de cualquier tipo, por de ejemplo. De cualquier tipo. A mí se viene, pensando en Belén, se viene a la cabeza que ayer creo que se inauguraba el Belén, por ejemplo, de la parroquia. Luego también está el Belén del Jesús, que no sé si está inaugurado ya o no, o se va a inaugurar próximamente, pero es otro también habitual, ¿no?, que suele visitarse. Y el del San Antonio también. El de San Antonio también, en fin. Los tres templos religiosos importantes de la localidad tienen sus belenes. Y luego, en el ámbito de colectivo, no sé si en los colegios, los Mercedes... Los colegios también ponen sus belenes, y también hay otros años que también han colaborado ellos presentando su Belén y concursando en el concurso. El Vistos de la Cerna, por ejemplo, se presenta todos los años. Y el Ramón Croza también. Pues son los que vienen todos los años participando. Claro. El San Antonio pone un Belén también muy bonito, precioso. Y después también decirle a los colegios y al público general que cuando quieran ver esos belenes, pues cuando se pongan en contacto con ellos y ellos le dicen, pues de tal hora pueden ustedes venir a visitar el Belén. Llámese colegio, llámese personas particulares, que no tienen inconveniente ninguno en poner obstáculos. Me refiero para lo que va a ser la visita del jurado, para hacer ese recorrido y ver todos los belenes que están inscritos, ¿no? Que no hay problema con los horarios. Sí, no, eso verdaderamente para el jurado ya nos ponemos en contacto con ellos y ellos son los que nos dicen, pues mira, tal hora podéis venir para verlo. Uh-huh. Entonces, y con los colegios, pues ya te digo, sé que abiertos para que puedan ir también. Claro, tanto en la modalidad de colectivo como en la modalidad de individual se da la circunstancia de que, bueno, en los últimos años ha habido como una especie de boom, ¿no?, con el tema de los belenes, de la afición belenista, y hay muchísimas, se han dado cursos además también, ¿no?, aquí en Ubrique, y hay muchas personas que, bueno, pues hacen auténticas obras de arte, ¿no?, en sus domicilios particulares, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tenían tradición de antaño de poner siempre su belén en su casa, pero que en estos últimos años ha habido como ese aumento, ¿no?, ese interés mayor también. Te quedas sorprendida cuando vas a alguna casa y ves un belén y dices que esto es maravilloso, porque el tiempo que ha pasado esa persona en construir casa, suelo, vamos, es que es todo. Entonces dices tú, es que, hombre, tú, es muy difícil de decidirse a la hora de dar un premio, porque se le echan muchas tiene horas, mucho mérito, sí, muchísimo trabajo. Mérito. Es que la verdad, esas personas que hacen los belenes en su casa tienen un meritazo. Tienen un meritazo porque a lo mejor donde tenían el comedor han tenido que quitar el comedor para meter el belén. Y eso, y después las manualidades que tienen hechas algunos que son de muy señor mío. Y eso quiere decir que eso conlleva muchas horas de trabajo. Y eso hay que valorarlo. Luego las singularidades de cada belén, ¿no? Porque todo. Cada uno le pone su propio pedacito de sí mismo a la hora de construirlo. Bueno, te quedas porque ves una habitación con su petaquero allí trabajando y dices tú... Unos detalles precisamente que son auténticos del pueblo y entonces... Lo hacemos inspirado en Belén, en esa... peculiar escena de Navidad, ¿no? Y no piensas que, hombre, un petaquero en Navidad también trabaja y también hace el Belén. Y sí que son escenas muy muy especiales. Uh-huh. Por ejemplo, más que nada porque lo conozco, por eso hablo del Belén del Jesús, ¿no? Como vecina del entorno y demás, sí que lo he visitado con asiduidad. Y bueno, pues un Belén en el que te lo mismo te aparece un edificio emblemático del pueblo, una calle que se parece a nuestra localidad, en fin, que tiene curiosidades así. Y esas curiosidades no son solo exclusivas del Belén del Jesús, sino que imagino que en los domicilios particulares habrá también muchos vecinos que también colocan pequeños detalles. Pequeños de detalles, exactamente. Y además es que es admirable, porque tú ves a lo mejor, por poner un ejemplo, vas a un sitio y ves como, para mí que fue el año pasado, ahora 2 años, el hombre cagando en eso y lo ves como en aquellos años que ponían como si fuese una garita para meterse dentro, te cogen y te impresionan con esos detalles, esas cosas, que la verdad es muy bonito. Es muy bonito. Uh-huh. El jurado lo tiene difícil, siempre lo decimos. El jurado este año, ¿a qué tipo de personalidades vais a llamar para ejercer de jurado? No vamos a decir obviamente quiénes van a ser, pero sí qué tipo de personas. No, pero... ¿Relacionadas con el arte? ¿Relacionadas con, en fin, cómo lo vais a planear? Pues, si te decimos la verdad, este año vamos a hacer jurado, va a hacer la junta directiva de la asociación, porque aparte de que nos lo han pedido, hombre, técnicamente no es que seamos unos especialistas, daremos nuestra opinión como meros ojeadores y decidiremos a cuál darle el premio, pero desde un punto de vista que hay que dárselo a alguien, porque es que es muy difícil, pero bueno. O sea, que os vais a encargar vosotros de... Sí, nos vamos a encargar nosotros, como ella ha dicho, pero claro, hay que matizar muy bien, porque después estos son problemas, ¿me entiendes? Pero bueno, nosotros la verdad es que intentaremos hacerlo lo mejor posible y valoraremos mucho muchas cosas que se pueden valorar en los belenes. Bueno, vosotros lleváis ya unos años trabajando en el concurso de Belén, entendé, uno no sabe nunca si entiende de algo, ¿no? Porque siempre se puede aprender más. Uh-huh. Pero belenes sí que habéis visto. Sí, bastante. Porque nosotros también vamos a verlo, aunque no hubiésemos sido jurado en algún momento, no hemos ido a verlo. Claro. Pero, no sé, el jurado muy técnico, pero si una persona se presenta desde su casa humilde, ¿no?, a hacer un Belén, pues tampoco un jurado técnicamente le va a decir si has puesto. No creo que sea aquí el caso. Lo que se valore, ¿no? Sí. Se valoran otros criterios, más que nada el esfuerzo, el trabajo, las horas que a lo mejor ha tardado en elaborarlo, el conjunto, cómo está dispuesto, el espacio y demás. Yo imagino que esos eran conceptos que se valoran a nivel global. Uh-huh. Eso hay que valorarlo mucho, porque no es igual que tú tengas un espacio amplio donde tú puedes poner todas tus cosas a que tengas que reducir, a, como ya he dicho antes, a un comedor que la verdad fue precioso y lo admiramos, y yo lo admiro, porque eso es un trabajo inmenso el que tienen que hacer esas criaturas, ya no solamente para montar el Belén, sino para seguir manteniendo los 15 o los 20 días que conlleva ese trabajo. Sí, porque el Belén llevan ya tiempo trabajando en ello. Claro, las personas que suelen montar Belén impresionantes de esto de considerable tamaño, llevan ya tiempo trabajando en ello y a lo mejor lo montan ahora, en estos días, ¿no? Y permanecen todo el mes de diciembre y parte de enero con el Belén en casa. La verdad que sí, que eso se pegan muchas horas trabajando sobre eso. Y bueno, y después también no es solamente si no tienen que ir a lo mejor al campo a recoger cosas que le hacen falta para el Belén, que no es tan fácil como nos creemos de decir, bueno, esto lo monto yo, lo que es, lo desmonto y fuera, no. Que estamos hablando de Belén, para que la gente se haga una idea, que a lo mejor no los haya visitado, no los conozca, en lo que el río este que normalmente solía ponerse con papel de plátano, aquí el río es agua de verdad. En todos los belenes que se participan en concursos de estas características son belenes de verdad. Y aquí el agua es natural. Eso, y con un circuito cerrado, en fin. La sierra es lo más natural posible algunas veces, vamos, que te encuentras piedra, panita, te encuentras de todo. Que no es como el que poníamos en nuestras casas así de pequeño, más con el papel de plata, vas a simular el río y cuatro figurillas. Aquí hay hasta huertos que tienen su cosecha propia. De todo. Bueno, y hay personas precisamente que montan toda su instalación y todas las cosas para que cada cosa lleve su luz, su alumbrado. Y eso es bonito y digno de alabar. Claro. Ya, también a nosotros lo que nos motivó a retomar este fue de ver a Papá Noel, que venía muy fuerte él aquí, venga, y ahora el 24 quita a los reyes. Y nosotros, nuestra intención fue decir, no, Papá Noel, no, aquí hay mucha tradición, hay mucha gente que está ahí, que no puede dar a conocer, que por lo menos una vez darse a conocer el trabajo que hace durante todo el año, porque yo supongo que esto no lo hacen. El trabajo lo llevarán haciendo todo el año. Sí, claro. Toda esa infraestructura, ¿no? De casitas, de pequeños... De muchísimas cosas. De lo ahorita tal cual no, detalles, pero sí el resto de... Muchísimos detalles que llevan los belenes, que eso no es como lo del Papá Noel. Yo qué sé, yo... Vale, lo respeto, pero no lo comparto. Para eso los belenes nuestros, que son nuestros auténticos. Hombre, cada cosa tiene lo suyo. ¿No? Yo no, tampoco... Cada cosa tiene lo suyo, pero que yo... Yo prefiero mis belenes antes que el Papá Noel. Antes, hombre, más que el Papá Noel sería el árbol de Navidad, ¿no? Que es lo que viene a competir en decoración navideña. Decoración navideña. Pero bueno, hay gente muy apretada que en casa ponen árbol de Navidad y Belén, ¿eh? No, por supuesto. Eso es, y yo lo respeto. Pero... Sí, yo lo admiro, vamos. En fin, concurso local de Belénes. Recuerden que hasta el 9 de diciembre se pueden inscribir en todas esas opciones que le hemos dado, teléfono, Facebook y demás, y en la propia sede también, cuando permanece abierta, y que, bueno, pues a partir del día 12 comenzaría lo que son las visitas a los distintos lugares de los participantes, del 12 al 16 de diciembre, durante estos días, cuando vosotros habéis determinado lo que va a ser la visita del jurado, ¿no? Sí. Sí, por eso queremos que dejen los teléfonos, porque así nos facilitan a la hora de llamar para decir a qué hora vamos ahí, sea más fácil para ellos y para nosotros. Luego el fallo del jurado se daría a conocer el 21 de diciembre. Estamos ya a la puerta de la Navidad prácticamente, 21, que es lunes, ¿no? Sí, creo yo. No, 21 es miércoles, perdón. 21 de diciembre, miércoles creo que es. Sí, miércoles me parece, sí. Y bueno, pues a las puertas un poco ya de las celebraciones navideñas es cuando se daría a conocer el fallo del jurado. Recordemos, en la modalidad de colectivo, primer premio 125 euros, 75 el segundo, en individual 100 euros y 50 el segundo. Serían las cantidades económicas que, bueno, para una persona que haga una inversión económica quizás no es mucha cantidad, Pero bueno, es una ayudita, ¿no? Para seguir trabajando en el Belén, si quieren. Una pequeña ayuda, sí. Exactamente, es una pequeña ayuda, porque la verdad, y además casi todo el que concursa, lo primero que nos dice, no, nosotros lo que queremos es concursar. O sea, que no van mirando el tema económico, sino van por el tema de que la gente vaya, los vea y disfrute de esos belenes. También es un poco, ¿no?, el reconocimiento, ¿no? Y el reconocimiento al trabajo que ellos hacen. El último año, precisamente, que lo hicimos, no disponíamos de dinero y hicimos un diploma y ellos participaron con mucho gusto y la verdad que eso te da orgullo, ¿no? Claro. Porque no lo hacen por dinero, lo hacen porque disfrutan. Sobre todo en la parte de la modalidad de individual, porque los colectivos están abiertos a la visita, obviamente, ¿no? Por ser belenes colectivos, para que la gente vaya y los vea. Pero los belenes individuales, pues un poco más que para familiares y amigos. Y de esta manera, pues se le permite también tener una mayor difusión, claro, ¿no? De ese trabajo que se ha hecho en casa, a nivel particular. Podíamos decir las direcciones y si a ellos no les importa que la gente pase a verlo. Acude a visitar, bueno, pues en su propio hogar el Belén, una persona un poco poniéndose demás, de acuerdo con ellos, entonces pueden pasar perfectamente a verlo cuando ellos le digan, ellos dicen, pues bueno, a tal hora, pues a tal hora pasan a verlo y ya está, no hay ningún inconveniente. Pues es el concurso local de Belénes que como cada año nos trae la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra y bueno, pues nos habla un poco del trabajo, ¿no?, que soléis organizar vosotros por parte del grupo, del colectivo vecinal, de la propia Federación. Y bueno, pues aprovechar que os encontramos aquí en la Junta Directiva en los estudios de Radio Brique para preguntaros también por la situación actual, ¿no?, de la Federación, el trabajo bueno, que estáis haciendo. Bueno, yo antes que nada querría pedir disculpas a que verdaderamente nuestro ayuntamiento colabora con el tema del Belén. Lo que pasa es que por error nuestro no lo hemos puesto. Pero vamos, que colabora también. ¿No? Sí, con el tema de la financiación, ¿no? Principalmente. El tema de la financiación mayormente, Como con todas las actividades del colectivo, sí. Y entonces, claro, hay que reconocerlo, que se nos ha pasado. Pero vamos, no pasa nada. Ya... ¿Qué vamos a hacer? Un error, ya está. Pues ahora, en este caso, el Ayuntamiento de Brique, ¿no? Bueno, y como decía, eso, la situación en la que se encuentra la Federación, el trabajo que estáis haciendo, en la actualidad, el momento en el que os encontráis, bueno, a modo de un poco de hacer balance, ¿no?, de toda la historia que ha tenido la Federación, ahora mismo, ¿qué momento estáis viviendo? Pues ahora estamos en un momento de transición, porque esta Junta Directiva ya está fuera de FESA, ¿no? Entonces, nuestra intención, estamos aquí porque pertenecemos a un consejo local de asociaciones, ¿no? Y lo que queremos es que el movimiento vecinal no se pierda, que al revés, que crezca. La federación como tal, pues lo único que quiere es que todas las asociaciones estén juntas y luchen por una misma causa, por el bienestar de los vecinos. Entonces, pues esa es nuestra intención, de unir a las asociaciones. Y la forma de trabajar de la asociación ahora mismo, pues estamos haciendo contacto con otras asociaciones y lo que vamos a intentar es, de alguna manera, que si hay que cambiar el modo de hacerlo, pues se cambia, ¿no? Y unir a las asociaciones. Es lo único en lo que vamos a trabajar ahora. Y que eso hace un llamamiento a la gente que, hombre, que el movimiento vecinal no se puede perder, no se puede dejar caer, que ha habido muchos años que se le ha maltratado, vamos, prácticamente por parte de la política, ¿no?, políticamente hablando, y nosotros lo único que hacemos es estemos más bien, más mal, trabajar por el bienestar de lo común, ¿no?, de lo colectivo. Nunca individualmente la federación está para trabajar por nadie. Que alguien tiene un problema, intentamos ayudarle, lógicamente. Manolo, hay mucha gente que viene y él la ayuda. Pero estamos para ayudar, no para solucionar los problemas de la gente, ¿no?, sino para ayudar y acompañar donde haga falta. Claro, lo que pasa es que ¿qué diferencia hay entre ayudar a los demás y solucionar sus problemas, no, Mercedes? Porque tú decías, es complicado trabajar en un movimiento vecinal a través de una federación porque la gente normalmente viene simplemente para ponerte un problema sobre la mesa e intentar utilizarte a ti como plataforma para que se resuelva, ¿no? Uh-huh. Y luego dicen, y eso quema. Sí, porque luego dicen, no sirve para nada. Sí, servimos, pero estamos para ayudar a la gente a decir, pues mira, tienes que ir por aquí, o nosotros te acompañamos, o lo hacemos entre dos, pero no tú me dejas el problema y me voy a mi casa y ahora tú me lo arreglas. Eso no es la solución, porque entonces esa no es forma de trabajar. Que como está diciendo ella, la solución efectivamente no es esa. La solución es que vayamos en conjunto mirando por el bienestar de todos nosotros, de todos los ciudadanos de Ubrique. Y no solamente ya los ciudadanos de Ubrique, sino porque pertenecemos al Consejo de Barrio, tenemos que estar en el Consejo de Barrio, tenemos que estar en el Consejo Económico y Social, tenemos que estar en muchos consejos y tenemos que participar con ellos. Porque si el ayuntamiento nos abre las puertas para que colaboremos con ellos, nosotros tenemos que estar dispuestos, las asociaciones. Pero claro, lo que pasa es que cuantas más asociaciones nos podamos reunir y si hay un problema en una asociación, más esfuerzo haremos a la hora de presentar los problemas de esas barriadas o de esas asociaciones o de esa federación. Uh-huh. En definitiva, un poco lo que estés planteando es no cambiar la filosofía de trabajo, pero sí adecuarla un poco al sistema de trabajo que en la actualidad tienen los órganos de participación, ¿no?, de nuestro municipio, sí. De ir bajo una unidad de vecinal, pues intentar solventar los problemas de todos, ¿no? Que todos conozcan los problemas que tenemos todos y a partir de ahí comenzar a trabajar en ir solucionando los problemas y dándole prioridades a los problemas que haya en los barrios, ¿me entiendes? No solamente decir, este barrio por esto, no. Prioridades las que tengan en los barrios. Entonces se miran, se analizan, se ven y se llevan a donde haga falta llevarlo. Ahora en el tema de arreglar los barrios, hemos intervenido desde el Consejo de Barrio y hemos aportado desde cada barriada, aportado sus problemas y luego hemos priorizado cuáles son más importantes y se han presentado en Diputación, en el Ayuntamiento también, cuando han hecho lo del plan este PGO. Y hombre, no solo hacemos fiestas y concursos, ¿no? Lo que menos hacemos es fiesta, ¿eh? Eso es ahora es la que pura que aunque verdad, es lo que se ve, nosotros estamos en todos los sitios donde podemos estar o donde nos permiten estar. Y bueno, pues la federación siempre aspira un poco por representar a todo el movimiento vecinal de Ubrique, ¿no? Sí. En general, ya sean socios o no sean socios, siempre la idea ha sido esa, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado por el conjunto de Ubrique. Nosotros desde que estamos trabajando precisamente por eso, por el conjunto de Ubrique, como ella ha dicho. No por individualmente, no, por el conjunto. Y los problemas, como hemos dicho, los que estén verdaderamente que tengan que tener prioridad. Se los escuchamos a todo el mundo, pero tenemos que decidirnos por la prioridad de lo que sea más urgente o el problema que sea más gordo. Y entonces tomamos una determinación, la presentamos al ayuntamiento, a la diputación, donde haga falta presentarla, para que ellos sean también los que valoren, los técnicos y todo eso son los que nos valoran y dicen, bueno, pues mira, esta calle es verdad que tiene este problema y hay que arreglarla. Y a lo mejor otra te dicen, pues no, esta no la podemos meter porque ya con esta nos pasamos. Es conocer un poco pues la perspectiva general de todo, ¿no? Conocer un poco el municipio. Claro, para cada uno el suyo es el más urgente, el más importante, pero hay alguno como es la Avenida de Corte, que eso es un tráfico diario, vamos, extraordinario, lo que pasa por ahí, camiones, autobuses, y eso se está, la parte de que los pisos del zoo, se está rindiendo esa parte. Eso con el peligro que eso conlleva, de que esa tierra se puede deslizar hacia abajo, hacia los pisos, y se queden incomunicados. Entonces, ¿qué pasa? Pues con eso estamos dando mucha caña con eso, porque es que no queda más remedio que darla. Necesitamos una carretera ya. Una circunvalación. Necesitamos que nos lo arreglen con lo más urgente posible. ¿Sabes? Y si tienen estos vecinos, porque eso es particular, tienen que hacer un muro, pues que los hagan lo que tengan que hacer, que le obliguen, que le digan lo que le tengan que decir, pero no permitan que cuando llueve esa tierra se va hacia la calle Sol y cualquier día nos vemos ahí que tienen un problema en la calle Sol bastante gordo. Y claro, y todos esos temas son los que verdaderamente nosotros afrontamos, los vemos, los planteamos, y bueno, y muchas más cosas, muchas más cosas. Pues el trabajo actualmente que está haciendo de la Federación, y quizá la parte que os falta, ¿no?, que es lo que comentaba Mercedes al principio, es un poco de colaboración por parte de el resto de colectivos vecinales que puede haber en Ubrique, ¿no? Que somos un poco más individuales a la hora de trabajar y bueno, pues se solicita, bueno, pues esa unión, ¿no?, entre todos los colectivos para... Claro, pensar en arreglar, solucionar problemas que le afectan a todos los vecinos y no en ir de parte de nadie, porque al fin y al cabo los que salimos perjudicados somos los vecinos. Somos los vecinos. A mí me da igual que esté gobernando un gobierno que otro. Yo lo que quiero es que arreglen problemas. Y si hay que tirarle de la oreja al que esté, pues se le tira, porque aquí no estamos para decir que bien lo hace, estamos para decir lo que hay que arreglar, ¿no? Esto hace falta y seguir para adelante, y que no pensar que gobierna uno u otro, sino unirnos todos. Y así nos iría mejor, porque es que si cada vez que cambian de gobierno, así nunca vamos a arreglar nada. Claro. ¿Dónde está representada actualmente la Federación? ¿En qué tipo de órganos de participación? Pues la Federación está representada en el Consejo de Barrio, por ejemplo, ¿no?, en el Consejo de Salud también, en el Consejo de Barrio también, Económico y Social, Medio Ambiente, y aparte de eso, en el Consejo, o sea, el Consejo Territorial también. Serían las representaciones que tiene la Federación y bueno, pues... Sí, es ahora mismo que yo me acuerde. El del mercado. Está bien. O sea, es ahora mismo que yo me acuerde. O sea, que verdaderamente en todos los que nos dan participación, nosotros siempre intentamos, alguno de la Federación, acudir a esos sitios. Claro, y eso permite... Unas veces nombramos otras personas, otras veces va Mercedes o voy yo, y así sucesivamente, para que siempre haya una representación de la Federación ahí. Y eso es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La participación en toda esa serie de órganos que existen en la actualidad os permiten tener una perspectiva, una visión global de lo que ocurre en Ubrique, de la realidad de nuestro municipio, pues a la hora de intentar apoyar la resolución de determinados problemas, ¿no? Que es lo que comentábamos también. Claro, ya los vamos conociendo todos. No, y aparte de nosotros, cuando a lo mejor nos dicen, mira que tenemos este problema en tal barriada, tal esto, nosotros antes que nada intentamos asesorarnos de que efectivamente eso es verídico, que no es un boom que nos han dado, sino asesorarnos de que sea más o menos una cosa que sea correcta, ¿sabes? Claro. Y también a lo mejor tú le das prioridad a algo, pero después no, luego no lo pueden hacer, porque no depende de lo que nosotros pidamos, ¿no?, sino de lo que se pueda o no se puede hacer. Ahora, de todo lo que hemos pedido, nos han dicho que posiblemente sea una realidad lo de un carril de adelantamiento en Tabina hasta Ubrique, que haría falta, ¿no? Pero claro, para nosotros a lo mejor no es lo que más prioriza en Ubrique, pero si lo podemos conseguir, pues bienvenido sea, ¿no? Hombre. Son algunas de las peticiones y sugerencias que habéis elevado. ¿A dónde? ¿En qué A Diputación. Al Consejo Territorial. Consejo Territorial. No. Y la verdad, de momento, eso va por buen camino. Lo están viendo y entonces esperemos que se lleve a cabo. Si se puede hacer, pues mejor, todo lo que sea beneficio. Y otra de las cosas que también la llevamos desde el Consejo Territorial, no sé si lo propusimos nosotros, el tema de la calle Sol, lo propuso la misma asociación de la calle Sol, y también se está viendo. De momento la delegada de Fomento ya ha estado aquí dos veces para ver los problemas que tiene esa carretera, y por lo visto ya eso va por muy buen camino. Yo comprendo que eso no se hace en un día ni en dos, eso conlleva muchas cosas. El otro día estuvo ahí una máquina haciendo perforaciones para ver el firme, y claro, todo eso ahora se ha tramitado, se está tramitando, se está haciendo. Lo que no sabemos es el tiempo que eso va a poder tardar. Nosotros pertenecemos también al Consejo Territorial, como ha dicho Manolo, y ahí pues aportamos todo lo que vemos nosotros que nos afecta. Y, por ejemplo, la comunicación, ¿no?, en carreteras, que no son muy buenas, pues esas quejas las presentamos. O también hemos presentado otra, que es como pertenecer al parque, que es un inconveniente, ¿no? Aparte de ser un beneficio en un aspecto, también puede llegar a ser un inconveniente a la hora de, yo qué sé, de hacer una obra o de también esto nos afecta, ¿no? Entonces, estas cosas también las llevamos al Consejo Territorial. Consejo Territorial de la Sierra de Cádiz, ¿no? De la Sierra de Cádiz, sí. Diferente en la zona de la provincia de Cádiz, hay distintos consejos territoriales y sí. Nosotros nos englobaríamos dentro de la Sierra. Talajanda y tal campo de Gibraltar y la Sierra. Y la campiña de Cádiz. Y a nosotros, pues, verdaderamente nos corresponde la zona de la Sierra. Que es donde está integrada nuestra localidad. Y bueno, pues en ese consejo territorial donde se abordan problemas, obviamente, a nivel un poco ya más global, ¿no? Que trascienden de lo que es el bache de Ubrique. Se hace como en Ubrique, igual que aquí presentamos y vamos seleccionando cuál tiene prioridad, allí se hace lo mismo. Claro. Se selecciona las prioridades y se presenta. Claro. Pero se presentan todas. La verdad es que la que tiene prioridad no es posible por lo que sea y se puede hacer otra. Se le pide a todas las asociaciones que presenten unos pequeños proyectos, los presentan los proyectos, sus cartas, pidiendo lo que quieren, y entonces nosotros lo único que hacemos es tramitarlo para que la Diputación, en este caso, sea la que determine si es una cosa urgente, si no urgente, si cómo pueden resolverlo. Bueno, pues es la manera de trabajar, en este caso de la federación, como tú decías, porque no solo son actividades festivas y lúdicas, ¿no? Como el concurso de Belénes ahora que estamos hablando, como el Día de la Bicicleta, cuando llega el 28 de febrero y demás, sino que son también otra serie de trabajo que no se suele ver, pero es un trabajo más oculto y que de vez en cuando pues también conviene recordar, ¿no? Para por supuesto, que se conozca esa labor social que en definitiva desempeñáis como colectivo vecinal para el bien de toda la ciudadanía. Pues no vamos a quedar aquí. Yo no sé si queréis añadir algo más, tanto Mercedes como Manuel Sierra, sobre... Mercedes, ella. Recordar, ¿no?, que está abierto ese plazo de inscripción. Recordar y animar al pueblo, que es un concurso local de Belén, o sea, que es para todo el mundo, que se inscriban, que ya está abierto hasta el día 9 de diciembre, en horario de mañana, que aunque sea una nota debajo de la puerta, el correo electrónico, que es ubrique@portalvecinal.com, o llamando a los teléfonos 652-656-170, que es el mío personal y el de Manolo. 651-568-164. Pues son los tú medios. Te das cuenta, yo me cer de ella, ella no debe saber mío. Pero eso es una cuestión de memoria, no tiene nada que... Pero no, es que después mira y dice, ah, pues este de Manolo, venga. Es que siempre me llama él a mí, pues... Ah, claro, uno no se llama a una misma, claro, ¿no? Así claro. Que difícil que lo sepa. En fin, pues ahí queda el concurso local de Belén. Recuerden, estaremos muy pendientes también de este asunto. Y el 21 de diciembre, si os parece, hablamos. 21-22, cuando vosotros tengáis ya el fallo para hacerlo público. Dar aquí la noticia. Hablamos y los damos a conocer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias tanto a Manuel Sierra como a Mercedes Guerrero por estar con nosotros. Gracias. A ustedes.